En esta ocasión hemos invitado al trío Los Corales, que nos están regalando varios temas, cada uno de ellos hermosos. Esta es nuestra música y esto es Reminiscencias. Les saludo de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda. Continúen escuchando varios temas. Sutil y enamorada, como la brisa que fugaz murmura, como la brisa que fugaz murmura, ella como la aurora de los mares, de la inocencia y la virtud tesoro, que me arde en dulcísimos altares, que llore entre mis brazos y yo Dios, que comparta conmigo mis pesares. Y que me adore como yo la adoro, que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro. Como la aurora de los mares, de la inocencia y la virtud tesoro, que me arrulle en dulcísimos cantares, que llore entre mis brazos y yo lloro, que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro, que comparta conmigo mis pesares, y que me adore como yo la adoro. Reclinaba mi frente para en ella soñar. Llegó pronto el momento de la ausencia temida, abrazada a mi cuello con dolor sollozó. No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió. Largos meses pasaron, pero al fin cierto día, una carta de ella a mis manos llegó. No me escribas, me dijo, no me escribas mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió. No me escribas, me dijo, no me escribas mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió. Thank you. feliz debes sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Feliz debes sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Anhelo el que me ames y por doquier me sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Anhelo el que me ames y por doquier me sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Y cuando la aventura me lleve hacia tu lado y pueda para siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Empiece breve la fiesta, que ella reina será, y yo seré por apuesta tu pobre negro nomás. Que empiece breve la fiesta, y en ella reina será, y yo seré por apuesta tu pobre negro nomás. Bailemos con hincadas el sacualito de amor, posando en las miradas pasiones del corazón. Dos pasos para el un lado y para el otro también, y los demás alentando nos demos gusto muy bien. Dos pasos para el un lado y para el otro también, y los demás alentando nos demos gusto muy bien. Quiéreme con tu desprecio,

querido, para que no te sonrita, para que miente cholita, lo que nunca ha sucedido. Para que miente sonrita, para que miente cholita, lo que nunca ha sucedido, vida mía, corazón. En el fondo del alma siempre existe la amargura. En la vida nunca hay calma y el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. Adiós que desgarre el alma, adiós que quite el vivir, amargo como el veneno, terrible como el morir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Querido, yo porque te supe amar. En un infierno los dos, locos hemos de penar. Tú por no haberme querido, yo porque te supe amar. Adiós dice la paloma, al separarse de nido. Adiós dice su gemido y para siempre adiós, adiós. Adiós dice su gemido y para siempre adiós, adiós. Thank you.

Continuamos con esos temas muy alegres, muy bailables, muy bonitos. Y en esta ocasión con los Ramari, un mosaico de capiscas. Simiruco, te has enlutado y pedazo de bandido. Otro hermoso mosaico de paseitos. Eso es cariño, amor sublime, pañuelo blanco. Bienvenidos a disfrutar de esta programación por Radio Casa de la Cultura, 940 kilociclos de amplitud modulada. Para ir guardando, un cofrecito tengo. hasta que llegue el bandido y de cada garrotazo pueden verte las costillas. Y si vienes con amigos, chuparán igual contigo hasta que tú te me cuadres, sos pedazo de bandido. Ya sabes, bandido, que si llegas tarde a casa, palo te de dar. Y si gastas la plata de la comida de los boas, muerto debe dejar. Pegarle, nunca, dame una mollita y un traguito. He de esperarte en la puerta hasta que llegue San Cuido, y de cada garrotazo he de hundirte las costillas. Y si vienes con amigos, chuparán igual contigo hasta que tú te me cuadres, con pedazo de bandido. Y todos los ritmos tradicionales en reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. Encontré la dicha divina.